mujeres somos de caminar errante, sin tierra, desplazadas, ofendidas. Gloria a la verdad y su linaje, gloria a quien discierne el bien del bien austero. ¿Cuál es la razón de vuestro peregrinaje? Nuestro deber es socorreros forasteros. Hace tiempo nuestros padres, sin cordura, contendieron y los campos profanaron. El jilguero acalló su canto y dura lluvia se negó, los frutos marchitaron. ¿Quién controlará la cólera que embriaga? Derrama sangre y seres en ajena. ¿Quién sanará la impotencia cruel tallada de mujeres frágiles del Magdalena? Nuestros hombres desoyeron nuestro ruego, su sangre irrigó fruta desabrida. Somos madres en desasosiego. Muerte aquí procura paz y anida. Los valientes construyen su final. Sus hijos infaustos sucesos prometen. Los posee una soberbia infernal y asesinatos posesos acometen. Las lágrimas de estas mujeres mustias inútiles son en pechos inclementes. No hay sentido en confesar angustias a un alma pétrea a testas indolentes. Solo quien reconoce en sí flaquezas con poder ser puede y habla con acierto. Que en la vida los goces son pavesas y plenitud aflora en campo yerto. En Fausto suceso augura helado, que acongoje en esa mujer su virtud. Su lívido rostro, antaño codiciado, ya en los albores de la senectud. Sus manos han arañado sus pómulos, fúnebre su vestimenta desprolija.